para todos los provesantes de San Esteban. Muchos promesantes llegan pidiendo que los ayuden. Cantan, bailan y se divierten en la fiesta de San Esteban. Muchos jinetes con sus caballos le hacen rueda bien al compás, y unas vidalas bien entonadas le cantan todo a San Esteban. Cantando.